FM estereofónico, ¿qué te ha parecido la semana en Chucuata? Ha sido algo nuevo en el sentido de que ahora se ha integrado, ahora se ha mostrado a la ciudad el acto, y en parte también ha sido malo por todos los robos que han afectado a algunos alumnos. ¿Y tú has sabido quién fue? Si lo supiera ya lo habrían crucificado, así que no, aún no se sabe. Hola, para preservar tu voz en el recuerdo infinito. Para preservar tu voz en el recuerdo infinito, ¿Qué te pareció la familia integrada? Súper buena. ¿Sí? ¿Buena? ¿Sí? ¿Algún otro comentario? No sé, tengo que ver el final porque igual no he visto todo. O sea, tengo que ver la presentación y depende cómo todo salga y todo. Ahí puedo opinar mejor. Pues igual. ¿Qué te parece que la vecina suba 150 pesos? Una estafa. ¿Qué opinas de la inmortalidad del cangrejo? Se va a morir si sigue pasando la hora acá. Chao. ¿Estoy bastante ocupada? Sí, me parece. Ya, desaparece, vaya. Bueno, chao. ¿Qué es que se habla? No se dice. No se dice. ¿Ya sabes el tema? No se dice esa parte. ¿Por rayarla? Se dice a todos. Todo lo que está entre corchetes no se dice, mujer. Ah, por allá. Son para que ustedes sepan dónde, para que se ubiquen qué es lo que. Los corchetes vacíos son para reír al soldado. Bueno, si no sabéis lo de los corchetes, ¿sí? ¿La oración? ¿La oración? ¿La oración? ¿La apertura del telón? Ah, no, yo creo que está en el telón. ¿La apertura del telón? Sí, pues yo digo eso. Por favor, ya. ¿Sabes que ayer yo no fui al mall y me trajeron el audio del mall? Se entendía todo menos lo que hablaba el Figueroa. Pero triste. Yo nunca me imaginé que iba a hablar el Figu. Pensé que iba a hablar, no sé, por la Alicia o... Oye, ¿qué se sabe de Carlos Díaz? ¿Que está con principio de autopsia? Uy. No tengo idea. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No, así no se puede trabajar. ¿Cómo puede decir? No, tú. ¿Ale? Pero igual dormiste. pero por lo menos no todo lo pasó bien. Ella. ¿Y por qué no tengo la misma? Chamo. Pero hoy me la doy. Orbio. Tenés que hacer algo. Y la mitad de lo que estaba aquí está viendo, que está loco. Y la Mayun. Vamos, Quilamayón. Yeah. Thank you. Sebastián, sí, segundo, ¿Para qué eran los 200 pesos? Para una obra callejera. ¿Y se vio? ¿La dieron? Ah, ¿tú eres el Quijote? Sancho, ¿cómo estás? Pues que estoy bien, hombre, que ¿cómo voy a estar? Todo el mundo me va a conocer ahora. Y no me digan que está en la Dulcinea. ¡Pues claro! ¿Qué estás diciendo, hombre? Pues que como que está un poco rancia, digo yo, ¿no? Pues es así. Cuida, Sancho, ¿qué más quieres? A mí me lo habían contado de otra forma. Pues que yo no soy la Daniela, eso no es Dulcinea. Favor, que la Daniela es Dulcinea y se ve rica. Lichang. Pues pero que yo soy el personaje de verdad. Cagado, te la han cagado. Sí, de que me han cagado, me han cagado. Eso no me queda alguna duda. ¡Desvela! Y usted, que estaba ahí, dama. ¿Qué es lo que quiere, señor? No sé, ¿qué me puede ofrecer usted? Soy condesa. Por favor, váyase con su hijo. Entonces, pero que no era, este es un bulín. Eso no. Igual era, ¿y dónde estaba el bulín? Joder. Vengo a deciros cuán fuera de razón estáis todos al culparme por la muerte de aquel pastor de nombre Elizabeth Thomas. Dios, Dios, sal de aquí, sin grabadora, sin grabadora. Ya. Vamos. ¡Mátame! Cierra la cortina. mujer. Thank you. Más rápido.